Hola, acá empieza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Lo que escuchaste recién fue un clásico de los 80s, eran los Motley Crue haciendo Girls, Girls, Girls. Y si te dieron ganas de subirte una moto y pasear por Malibu Beach, no dejes de hacerlo. El tema está en el disco que se llamó Live Entertainment or Death, que salió en el año 99 y supuestamente contiene grabaciones que la banda juntó entre el 82 y el 99. Aunque se filtró que varias de las voces y algunos de los arreglos fueron puestos después para mejorar la calidad del disco y sacar algunas desprolijidades que tenían los Motley Crue en vivo. Como sea, es un gran tema para empezar el programa de hoy. Vamos a escuchar en esta edición a Tool, a los Flaming Lips y a Weezer, también algo de rock de guitarras con The Derek Track Band y los Buffalo Killers. Y si de rockearla se trata, hoy hacemos foco sobre Lagwagon y su punk rock ligeramente alternativo. Además te presentamos una banda bastante nueva que se llama Toy, o sea juguete, y preparamos un 5 temas sobre la soledad. Vamos a arrancar el primer bloque. Primero tenemos a los Hot Hot Heat, que si lo traducís es algo así como caliente caliente calor, pero a pesar del nombre no son una banda de reggaetón. De hecho son canadienses, lo cual contrasta bastante con la localidad y la temperatura que eligieron para el nombre. El tema se llama Bandage y está en su primer disco, que salió en el 2003. Después de ellos llegan los Black Straw Electrolash desde Francia con su hit I Am A Man, música para subir el volumen en Puentes Amarillos. Don't worry now, don't worry, 'cause it will all turn around, around.

Lo que escuchaste recién fue primero los Midlake, una linda banda de Texas formada por estudiantes de jazz, pero que hacen indie con toques de folk. Y que tuvo un éxito primero en Europa antes que en Estados Unidos. El tema se llama Roscoe y es de su segundo disco que sacaron en el 2006. Después de ello sonó la canción Mountain Man de los Crash Kings, un rock alternativo. La banda es desde Los Ángeles. Y en lugar de la guitarra, usan un teclado con cuerdas que se percuten, llamado clavinet, al que le agregan efectos de distorsión. Podés buscarlo en YouTube para ver cómo lo hacen, o creer ciegamente en todo lo que te dice Puentes Amarillos, que nos parece la mejor opción. Te recuerdo que estamos en Twitter como @puentesrock, y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Ahora vamos a ir cerrando este primer bloque de música. Se viene Seaver, otra banda de la flamante categoría islandeses que no son ni Björk ni Sigur Rós. Una categoría que todavía no está en Wikipedia, pero estamos trabajando para eso. El tema se llama Arms y es del disco The Ghost That Carry Us Away del 2007. Pegado a los islandeses tenemos a Fountains of Wayne, banda de power pop neoyorquino, con la canción Someone's Gonna Break Your Heart, de lo último que grabaron estos muchachos en el 2011. that goes round and round, swallowing the road and spitting out clouds, and the spirit she hides on a damp path of moss and stone, from a fear we are born with and never outgrow. And what else you can keep? Your American cash and smile, and the suits sing. Hay grupos que no podés dejar pasar, por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy nos ponemos un poco más adolescentes para hacer nuestro bloque en foco con una banda de punk. Se llama Lagwagon. Esta banda se formó en el 90 en Goleta, California, y 2 años más tarde estaban editando su primer larga duración con el sello Fat Wreck Records de Fat Mike, líder de NoFX. Con su primer álbum encontraron un poco de éxito en una época donde se vivió la llegada al mainstream por parte de bandas de varias bandas de punk, perdón, como Rancid, Green Day y The Offspring, entre otros. Pero así todo, los Lagwagon rechazaron firmar con grandes sellos y no obstante eso, supieron juntar un buen público que los acompañó a girar por todo el mundo. Si bien cuentan con 7 larga duración, más algunos EPs y compilados, los Lagwagon suelen tomarse largos periodos de vacaciones donde sus miembros se dedican a proyectos paralelos, a punto tal que su último disco es del 2005, el cual dedicaron al baterista original que había fallecido unos meses antes de editar el disco. Ahora prometen un nuevo álbum, pero mientras tanto, están de gira y se van a presentar en nuestro país por estos días. Vamos a escuchar primero May 16 del disco Let's Talk About Feelings del 98, seguido de Automatic desde Resolve del 2005 y para el final el tema No Little Pill, que forma parte de un EP que editaron en el 2008, y ese EP se llama Creo que mi hermano mayor escuchaba Lagwagon, el título está en inglés por supuesto. Escuchamos punk en el sentido más clásico, suena Lagwagon en foco en Puentes Amarillos. Shelter and exhale, trust and allegiance. Set a goal, make it happen. Imagine love, fake a passion. Change your name, stay in fashion. Make a deal, make it happen. Compromise, build a bridge. Sacrifice, sacrilege. Same cause, same pose. Same desires, same woes. Lose it all, automatic. Nobody out there feels. None of them sees the end. Pretension and purpose. Fashioning plastic cares. Everyone drives all day. Searching their empty hearts. Everyone's lost their way. All of us fall apart. Puentes Amarillos. Aunque te la des de super rockero, sabemos que tuviste el Unplugged de Maná. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy vamos a presentarte una banda indie de Londres, son los Toy, que se formaron en el 2010, con tres miembros que quedaron de la separación de Zhou Lin and the Ching Jang Jong, qué nombre, y junto a ellos el cantante y guitarrista Tom Dugal, hermano menor de Rose Dugal, miembro de la banda The Pipettes. Un montón de gente que no conoce nadie, pero nosotros te los nombramos para parecer más capos. En enero del 2011 los Toy realizan un primer show en vivo y meses más tarde editan su primer sencillo en una tirada limitada de 100 unidades que se vendió en un día. con críticas positivas y el apoyo de Ray Webb de los Horrors, con quienes salen de gira. En el 2012 los Toys editaron su único álbum, que no me vas a creer, pero le pusieron de nombre Toy. Vamos a escuchar entonces esta banda que combina con prolijidad toques de psicodelia, krautrock y post-rock en un combo de melodías al estilo shoegaze. Las canciones que elegimos son Color Running Out y Motoring del mencionado disco debut. Suenan en el nuevo rock con viejos sonidos aggiornados, los Toy. Chunk. puentes amarillos. También preferimos el bidet, pero para los mocos, el papel higiénico mata. que escuchaste recién fue Tool, banda de metal alternativo que nos gusta mucho y recomendamos enfáticamente. El tema se llama Vicarious y está en el disco 10,000 Days, lo último que publicó la banda de Keenan allá por el 2006. Ya que estamos, te recuerdo que tenemos un blog muy canchero que podés visitar en www.puentesrock.blogspot.com. Ahí está la playlist del día y de los programas anteriores. También podés bajarlos o escucharlos online. También podés buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Dejamos atrás a Tool y, como no todo es oscuridad en Puentes Amarillos, ahora vamos a la otra punta y escuchamos a Flaming Lips con una canción llamada Christmas at the Zoo, que grabaron en el disco Cloud Test Metallic. A la banda del pirado de Wayne Coyne le siguen los La Crosse, unos muchachos suecos que tienen apenas dos discos y hacen un pop alegre para divertirse. Se divierten ellos y nosotros. La canción se llama Go Ego Go y es para cantar contentos en una película de Palito Ortega, ponele. Crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Vuelve a Puentes Amarillos la sección de covers, porque a todos nos gusta escuchar canciones reversionadas. Y hoy te traemos un gran tema de Radiohead, uno de los momentos cumbres de OK Computer, nos referimos a Paranoid Android. Justo en estos días se cumplen 16 años del lanzamiento del disco, que se convirtió en una de las mayores obras de la historia del rock. Así que para interpretar a los Radiohead, te traemos otra banda líder de la escena alternativa, pero desde Estados Unidos. Se trata de los Wizard, que grabaron esta versión en el 2011 como promoción de su gira, y la acompañaron con un lanzamiento en YouTube. Según la Pitchfork, el cover de los Wizard es una fantástica y extraña experiencia, mientras que la Rolling Stone dijo que es aburrido y que los Wizard no tomaron ningún riesgo al hacerlo porque no le pusieron su impronta. En Puentes Amarillos pasamos por alto todo el esnobismo de las revistas rock, porque el cover está muy bien y porque cualquier cosa que junta a los Radiohead con los Wizard vale la pena ver de qué se trata. Así que miremos Paranoid Android tocado por Wizard. Please could you stop the noise? I'm trying to get some rest. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Nuestros 5 temas de hoy está dedicado a la soledad, no a la cantante que hace folclore y pop, sino a eso que el diccionario define como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Algo que a muchos les agrada y lo consideran un placer, y otros lo toman como una tragedia. Y en Puentes Amarillos sabemos bien lo que es la soledad, sobre todo cuando miramos las planillas del rating, así que somos palabra autorizada para juntar 5 canciones que aborden este tópico. Vamos a empezar con un grupo que trató la soledad en varias de sus canciones. Se trata de Pink Floyd, una de las bandas que, para mí, integran la santísima trinidad del rock, junto con los Beatles y Black Sabbath. El resto vienen detrás. Pero esto da para largo, es un debate aparte, y al que no esté de acuerdo, seguro Leila Habana me paga un whisky y se lo explico. Desde The Wall vamos a escuchar Hey You, una canción misteriosa que le grita Hey Vos a personas que están en situaciones desesperantes o patéticas, y en cada verso el narrador busca que el otro le conteste si puede sentirlo, si puede tocarlo, marcando más el aislamiento en que se encuentra aquel al que está llamando. Según Waters, esta canción, que no formó parte de la película The Wall, la compuso luego de su primer divorcio, cuando su mujer le dijo que estaba enamorada de otra persona. No solo transmite el dolor de sentirse solo, sino que es un intento de interactuar con otros para salir a flote. Al tema de los Floyd le pegamos una canción de Valle de Muñecas, la banda de Mansa Sain, que suele traernos letras oscuras y desoladas. Esta vez nos dice que la soledad no es una herida, y no explicamos mucho más porque la letra es bastante clara. Así que Floyd y Valle de Muñecas abren este 5 temas sobre la soledad. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Was only fantasy.

Puentes Amarillos. También imitamos al guitarrista cuando escuchamos un buen solo. Seguimos con nuestros 5 temas sobre la soledad. Recién escuchaste el tercero. Eran The Kills haciendo Last Day of Magic. La canción habla de una persona que está encerrada en un rincón viviendo en un calvario. Según explicó el guitarrista Jamie Hinz, la canción está inspirada en los tormentos de Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo. Porque a veces nos ponemos en intelectuales y te mezclamos rock con Dostoyevsky. Bueno, nosotros no, son los Kills los que hacen eso. Pero en Puentes Amarillos bajamos el MP3 y te lo explicamos, que no es poco. Para cerrar nuestros 5 temas sobre la soledad, nos vamos a poner un poco más cursis, porque la cuarta canción la canta Whitesnake y se llama Here I Go Again, algo así como Ahí Voy de Nuevo. La balada que canta nuestro amigo Coverdale habla sobre las rupturas amorosas y la soledad en que nos deja. La escribió en el 81 luego de separarse de su primera esposa, claro que a diferencia de la canción de Pink Floyd que abrió este ranking, acá Coverdale metió un estribillo optimista en el que canta que va a superar ese momento. Por supuesto, en el 81 Coverdale abría la ducha y le caían minas, así que tampoco daba para deprimirse tanto. A la balada de Whitesnake le pegamos un temita de Metallica, primero para levantar un poco y segundo porque Metallica siempre nos aporta material para este bloque. El tema que elegimos está en el disco negro y se llama Wherever I May Roam. Ulrich dijo que lo escribieron para hacer catarsis por todo el tiempo que pasaban de giras, lejos de sus familias, en una época en que Metallica metía más de 200 shows por tour. La canción habla de que, a pesar de todo, disfrutaban de las giras y de estar solos como banda, aunque Kirk Hammett contó que durante la gira del disco negro se sintió muy solo y fue tan extrema que él había comprado una casa hace un año y todavía no había podido verla. Pobre Kirk, le mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que haya podido disfrutar de los dos ambientes que se compró. Cerramos el 5 temas entonces sobre la soledad con Whitesnake y Metallica. Puentes Amarillos. Nos gusta el apodo Black Amaya para un baterista. Lo que escuchaste recién fue Scissors, banda de garage rock, son de Suecia, y la canción fue Sort It Out, el primer corte de su primer disco que editaron allá por el 98. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora se viene un mini bloquecito de rock, más bien clásico, tirando a sureño. Primero vamos a escuchar la canción Crown Jane, un clásico de la leyenda del blues Skip James, interpretado en este caso por los Derek Track Band, banda del joven y prodigio guitarrista llamado Derek Track, que parece que a los 9 años ya la gastaba con la viola. Este sobrino de uno de los fundadores de los Allman Brothers. A los 20 ya había tocado con Dylan y Stephen Stills, entre otros, un capo el pibe. Y después de ellos vamos a escuchar a los Buffalo Killers, la banda de los hermanos Gabbard, que te presentamos el año pasado en nuestra sección Nuevo Rock. Hacen Get Together New Today del disco Let It Ride, producido por Dan Auerbach, el guitarrista de los Black Keys. Rock de barbas largas y whisky en Puentes Amarillos. day. Don't you hold your head so high. Someday, baby, you know you gotta die. I'm on my pistol. Long as I am tall. Shoot, Cool J, just to see you fall. You gotta lay down and die. Thank you. together now today. Break. Everybody's words are written on the same page. Hey, all the heads are gone and no one ever stopped to say. Hey, everybody's wrong, let's get together now today. Everybody's wrong, let's get together now today. Everybody's wrong, let's get together now today. I do not wish you well. I sit and think about my break, how much I can take. I do not sit well, can you tell? Se termina el programa de hoy, vamos a escuchar las últimas dos canciones. Primero llega la agrupación Vagiant, punk rock femenino desde Boston, que luego cambiaron el nombre y se bautizaron Tijuana Sweetheart. Hacen el tema Tattooed Woman, corte de su primer disco llamado Public Display of Infection, un nombre hermoso y muy femenino. Cierran la emisión de hoy los TOC, banda de punk rock con pretensiones. Ellos son californianos y luego de otros cambios de nombre, grabaron 7 discos como TOC. En el quinto, editado en el 2011, grabaron la canción que vamos a escuchar, que se llama Crack in Your Eye. Fuck, check her out. Check by the door, yeah, she's a silly little girl. Well, I think I've seen her in here before with that waist. And them hot top chucks, I wanna buy her a drink or 12. Pulled me in the bathroom and fought for check her out. If I knew her name, I erased it. That girl looks great to me. Although I gotta admit that I'm wasted. And all my friends tell me to settle down. But there's a lot of broads in this town. In this town. Fuck, I gotta say I love tattooed women.